31 de marzo. Ha terminado el mes y elijo sin venir, y mi hermano sin volver. Ha terminado el mes y no te amé las piernas, y no escribí ese poema del otoño en Ontario, y pienso, pienso, se fue otro mes, y no hicimos la revolución todavía. Juan Gelman. Futura. Palabras en nuestro idioma.